En algún sitio más allá del mar, José Luis, es lo que dice este tema. Y allí nos encontramos, ¿por qué no? Con este día tan caluroso, la playa, a la sombrita, tomando un refresco. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Patricia. Bueno, pues José Luis Argoitia es vocal de la Asociación Huesos de Cristal de España. Y como cada mes, pues hoy nos visita para, en este caso, hacer un balance de lo que ha sido el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta en Torrelavega, que se celebró el pasado 5 de mayo y que, bueno, a rasgos generales podemos decir que fue un gran éxito. Un grandísimo éxito. Yo creo sí. Que sí, ¿verdad? Que en esta segunda edición que habéis celebrado, la respuesta ha sido enorme. Sí, más que satisfactoria. Uh-huh. La verdad es que la escuchaba hoy por la mañana en un reportaje que de la anterior entrevista con respecto a lo que esperábamos, y hablábamos un poco de lo que fue el año anterior, 300, 500 participantes, y esperábamos pues por lo menos duplicar, y bueno, no es que hayamos duplicado, es que casi multiplicamos por 10. ¡Jo, qué bien! Y hay que recordar que en la primera edición realizasteis todas las actividades que habíais preparado justo aquí enfrente, bueno, casi todas, digamos las que iban a aglutinar más personas, aquí enfrente de la emisora, en la Plaza de la Llama. Y ahora os habéis tenido que trasladar a un espacio más grande, también mejor preparado en cuanto a que si el día resultaba lluvioso, bueno, pues ibais a estar a cubierto. Exactamente, el ayuntamiento nos cedió las instalaciones del pabellón Vicente Trueba al ver que teníamos un plantel de actividades muy ambicioso y reuníamos material, mucho material y de alto coste. Teníamos casi 100 bicicletas para las actividades y eso requiere de infraestructura y de cubierta. Uh-huh, claro que sí. Bueno, pues fueron dos días, porque hay que recordar que se celebró un sábado, pero la noche anterior, viernes, llevasteis a cabo, desarrollasteis unas actividades junto a una cena solidaria también para recaudar fondos, ¿no? Sí, al igual que hicimos el primer año, inauguramos ese fin de semana, Día Mundial de la Osteogénesis, aunque se celebra el día 6 de mayo, lo habíamos trasladado al sábado por logística, por poder atender a la demanda de toda la gente que estaba interesada, y como hicimos el año pasado, abrimos con una cena gala que fue acompañada por casi algo más de 100 personas que asistieron tanto a la obra de teatro que fue previa en los salones del Círculo de Recreo de Torrelavega como el posterior cena cóctel que tuvimos amenizada por Néstor de la Osa, cantautor lírico, y, uh-huh, y luego la rifa de regalos y sorteo de premios que hicimos durante la velada. Así que me imagino que fue un fin de semana frenético, porque al día siguiente, a partir de las... Bueno, empezabais a entregar los dorsales a las 9:30 de la mañana. Exactamente. Y ya luego, bueno, una actividad deportiva tras otra. También había talleres para los peques, había un disc jockey, y luego también una carrera, porque queríais... no sé cómo decirlo, pero recaudar kilómetros, ¿no? Que eso se iba también a traducir, bueno, pues en batir una especie de récord. Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que nosotros empezamos a montar toda la escenografía del sábado deportivo el mismo viernes por la tarde, cuando quedaron libres las pistas del Vicente Trueba. Yo a la cena no pude ir, no pude asistir. La verdad es que me escapé del pabellón solamente para saludar a los que allí estaban disfrutando de la velada y a los representantes del Ayuntamiento de Torrelavega, que también asistieron. Les quiero dar las gracias porque se han involucrado y han dado muestra de apoyo y estamos muy agradecidos. Y bueno, pues el mismo viernes hasta las 12:30 casi no marchamos de allí, dejando todo preparado para todas las actividades que teníamos preparadas. El balance. Si vamos actividad por actividad, te puedes volver loco. Estaríamos aquí hasta la noche. Exactamente. Solamente en actividades deportivas, contando por actividad deportiva la marcha, que como bien indicas hay ahí una cifra que queríamos cubrir, que era que al poder ser que la gente recorriese más de 2.500 kilómetros, que suponía unas 2.500 vueltas entre todos los participantes al circuito que se había preparado, ya que es una cifra que se aproxima, se estima a los afectados que existen en este país, se superó, se alcanzaron casi los 2.900 kilómetros, digamos vueltas, porque la vuelta eran, según la policía local, 1.200 metros, con lo cual llegamos a los 3.000, a los 3.000 kilómetros. La verdad es que fueron 860 personas las que iniciaron la marcha, y era una marcha abierta y libre, en cuanto a que la gente podía correr, podía andar, podía ir en silla de ruedas, podía ir en bicicleta. Hubo gente que participó de todas las maneras, hubo gente que dio una vuelta, yo fui uno de los que dio una vuelta, lo reconozco, y gente que dio hasta 10 vueltas, como, wow, como luego me comunicaron los que estaban en la organización. Pues ya te digo, 860 personas. Con respecto a las 120 personas que fuimos el año pasado, pues yo creo que está muy bien, está muy bien. Ya lo creo. Y de esos 860 personas hasta los 1.600 participantes, sin contar a los niños, fueron las personas que se reunieron allí en el pabellón disfrutando de todas las actividades que se desarrollaron a lo largo de todo el día. Bueno, las actividades deportivas tuvieron un gran éxito, que yo lo vi. Lo vi, que estaban allí dándolo todo, con el zumba, con el cycling... Sí. Con body combat también. Sí, bueno, eso ha sido una gran sorpresa. La verdad es que es una actividad que, bueno, aquí en Torrelavega, en Cantabria, hay varios centros que la desarrollan y se pretendía que fuese multitudinaria, hasta tal punto que vinieron de fuera de Cantabria un autobús repleto de gente de Burgos, casi una docena de coches del País Vasco, vino gente de Asturias y a última hora vino gente de Barcelona, a un instructor de Barcelona que le estoy muy agradecido porque dio todo un espectáculo sobre la tarima. Y lo que más me sorprendió también, bueno, no me sorprendió porque los profesionales que vinieron al evento, la verdad es que pueden con eso y más, la cantidad de niños que hubo en el pabellón, tanto por la mañana los que asistieron al circo que desarrolló el grupo Nariz Roja de aquí de Torrelavega, como por la tarde, creo que fueron cerca de 200 niños los que estuvieron por la mañana y rondaron los 120 niños los que estuvieron por la tarde en el espectáculo de magia y musical que tuvimos. Bueno, un evento que terminó, ¿a qué hora? A las 10 de la noche terminó el evento deportivo, más luego aquellos que colaboraron a la hora de recoger el pabellón, que se lo agradezco enormemente. Si me están escuchando, no les doy un abrazo, les estaría besando durante todo el día. Terminamos de recoger el pabellón cerca también de las 11:30 de la noche, porque había que dejarlo bien limpio y bien preparado para el desarrollo normal del pabellón al día siguiente. Y bueno, también por parte de los medios de comunicación, que también se volcaron, se hicieron gran eco de este día. Ya sabemos que Lucas, que es uno de tus hijos, bueno, prácticamente se ha convertido en una estrella mediática. Pero no cabe duda que los medios también se hicieron eco de este día, de las actividades que tuvieron lugar aquí en Torrelavega, y no solo medios de aquí de la región, sino también de fuera. Sí, yo no sé si es a raíz de esto. Lucas nos ha pedido esta semana, de hecho se las hemos comprado, unas gafas de sol. No sé si es a raíz de ese fin de semana o porque ya se va haciendo mayor y se vuelve un poco más presumido. Sí. Pero sí, la verdad es que vinieron varias cadenas de retransmisión a nivel nacional. Los medios locales, la OI Radio, que difundió, particularmente difundió este fin de semana con mucha intensidad, Top Radio Cantabria, Televisión Local, la verdad es que el apoyo que hemos tenido con ellos ha sido muy grande, y sin ellos yo creo que la culpa la tienen los medios, no habríamos reunido a tanta gente. Piensa que eran 1.600 participantes, que esos básicamente se consiguen a través de la difusión en los centros deportivos, pero las 4.000 personas que se reunieron allí durante todo el día no se consiguen yendo por los gimnasios, como ha sido el caso de los participantes, sino a través de los medios de comunicación, y eso la culpa la tenéis vosotros. Pues hombre, se intenta poner el granito de arena, ¿no? Que, ¿cómo es ese refrán? Que grano a grano, o sí, granito a granito o algo así, se hace el cesto. Bueno, una vez concluida esta segunda edición, supongo que las miras ya están puestas en el año que viene, porque son muchas las cosas que hay que preparar y no se puede dejar nada pues para llevarlo a cabo en las últimas semanas antes de comenzar el nuevo evento, que sería el tercero. Pero ya sabemos que la crisis está ahí, y ¿de qué manera afecta para organizar el evento el año que viene? Bueno, ¿de qué manera? Ya veremos. El año que viene, Dios dirá. Este año lo que sí sé es que al haber conseguido unas marcas tan importantes, nos obliga, nos exige ser mucho más ambiciosos de lo esperado. Y ya para empezar, te puedo decir que hay casi una veintena de personas que, al ver cómo había quedado ese fin de semana, lo bien que lo habían pasado, se me han ofrecido, y tengo nombres, apellidos y teléfonos para colaborar. Estupendo. Para colaborar, porque reunir 1.600 personas por casualidad, como ha ocurrido este año, pues es suerte. Pero volverlo a repetir, incluso incrementarlo el año que viene, ya requiere de una infraestructura grande, requiere de mucha más participación y de muchos más sponsors, y esa es la gran duda. ¿Cuánta gente está dispuesta a colaborar para poder reunir ya no las 1.600 personas o las 4.000 que asistieron, sino más personas? Ahí hay que estrujarse bien los sesos, hay que ir llamando a las puertas. Muchas se cerrarán porque ya no pueden colaborar como han colaborado este año y el año anterior, y agradezco el esfuerzo. Otras puede que se abran y otras pues permanecerán cerradas porque la situación económica no lo permite. Yo sé que Torrelavega es muy solidaria, me lo ha demostrado, me lo volverá a demostrar el año que viene, y bueno, pues vamos a dar un pasito más allá y vamos a abrir el abanico y vamos a salir de Torrelavega, a ver si conseguimos que se vuelva a repetir lo de este año, que venga gente de fuera, que participen empresas de fuera de Cantabria, que Torrelavega sea ese 6 de mayo el centro no solo de Cantabria, sino que empiece a ser ya el centro de un evento que es mundial y que por tercer año, que espero que sea consecutivo, se vuelva a mirar aquí con interés. Y hablando de este evento mundial y las imágenes que se recogen de cada uno de los puntos en donde se celebra, este año me comentabas ayer mismo, micrófono cerrado, que estábamos charlando un rato, este año se va a realizar, como el anterior, una especie de vídeo, bueno, pues con imágenes recogidas alrededor del mundo, en los distintos lugares en donde se celebra el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta. Y este año se va a ocupar además una, ya profesionales, ¿no?, una especie, sí, de productora audiovisual, de montar ese, de recoger imágenes y de montar ese vídeo. Y hay que recordar que seguirá en YouTube el vídeo del año pasado, y entre las imágenes del vídeo del año pasado pues se encuentran muchas de Torrelavega. Sí, y cuando se edite este vídeo de conmemoración del año 2012, yo avisaré a todo el mundo, os informaré, os avisaré a todos por correo electrónico, por teléfono, de que estáis ahí, salís en las imágenes, porque seguro que esta iniciativa, que nace en Australia y que se va a editar en Australia, se difundirá por todo el mundo, querrá decir que Torrelavega estará por todo el mundo, al igual que estará por todo el mundo aquellas personas que han participado, pues bien desde Talavera, bien desde el Valencia, Don Juan, Sevilla, Granada, Tarragona, que también han hecho algo. Este año hemos conseguido que el color amarillo, que es el color de ese día, sea una España un poquito más amarilla, pero solamente para ese día. Para ese día. Bueno, esto en cuanto al Día de la Osteogénesis Imperfecta, el Día Mundial, que el día exacto es el 6 de mayo. Luego, bueno, pues se celebra igual otro día porque viene mejor. En este caso fue el día 5, que era un sábado, y bueno, se organizaba mejor a la gente. ¿Cómo distribuyes el trabajo? Porque digamos que la cabeza visible eres tú, José Luis, pero no estás tú solo. No, hay más gente. La verdad es que este año lo hemos distribuido exactamente igual que el año pasado, pensando en que íbamos a ser apenas unos cientos de personas, no unos miles. Un matrimonio también de aquí cercano, que bueno, conoces a Rocío, que viene aquí a la radio. Ha estado más veces con nosotros aquí en la emisora, sí. Su hijo también tiene osteogénesis. Se encargan sobre todo de contactar y de realizar toda la recogida de regalos y donaciones de los colaboradores, y se encargan de organizar la rifa, se encargan de organizar todo lo que es el bar que ponemos para almorzar, y visitar a todos aquellos que quieren participar junto con la con la promoción. También tenemos una amiga en el barrio Covadonga, Marisol, que regenta la cafetería de la catedral, que se encarga de hacer recaudar bastante ayuda, sobre todo entre los hosteleros y comercios del barrio Covadonga, y ahí tenemos un gran apoyo. Se encarga ella de repartir las huchas para recaudar fondos para las asociaciones, y bueno, eso en cuanto a la dotación de ayudas. Luego, entre mi mujer, entre Blanca y yo, organizamos todo lo que es el plantel de actividades. Nos encargamos de contactar con este año con los monitores que han participado, con los centros deportivos o con los espectáculos de niños que... Para el año que viene, pues tendremos que hacer un trabajo mucho más exhaustivo, ya que queremos reunir más gente y tendremos que hacer varios equipos. Yo en principio he planteado tres equipos de trabajo con tres funciones bien diferenciadas para que esté bien organizado. Está claro que entre cuatro personas, entre cinco personas, ya no podemos abarcar tanto, y la verdad es que el que se nos haya ofrecido gente a colaborar este año para el año que viene nos hace prever un éxito ya de antemano. Claro que sí, y es de agradecer. Y no nos olvidemos de que hay también unas camisetas para vestirse de corriente amarilla, como digo yo, y esas camisetas... Supongo, a no ser que se hayan terminado, pues todavía están ahí para ser adquiridas, ¿no? Sí, bueno, la dotación de camisetas amarillas del Día Mundial es para el Día Mundial, por lo menos es decisión de las asociaciones, ya que podríamos estar celebrándolo durante todo el año, pero un día al año cumplimos años, ese día tiene que ser de fiesta, y hasta el año que viene no las vamos a volver a reeditar, las tenemos guardadas. Sí nos sirven para conseguir fondos, sobre todo en el estado económico en el que nos encontramos, pero ahora ya pasó, hemos hecho balance, el balance ha sido muy positivo, y ahora tenemos que enfocar las miras en los 365 días que restan, con otro tipo de actividades, otra forma de funcionar, y poquito a poco ir trabajando sobre lo que nos tiene que venir. Como decía al principio de la entrevista, José Luis es vocal de la Asociación Huesos de Cristal de España. Y me gustaría que ampliásemos el abanico, salimos de propiamente del Día Mundial, y nos hablases un poco de esta asociación que se reparte, bueno, pues supongo que por todo el estado. Habrá diferentes secciones, o no sé si tenéis incluso oficinas, o bueno, cada uno en su casa se va apañando, porque volvemos de nuevo al tema de la crisis. ¿Os vais organizando? ¿En qué situación está esta asociación? ¿Cómo está el tema de ayudas, socios? Porque ayudas, volvemos otra vez a lo mismo, desgraciadamente, pero cada vez son más difíciles de encontrar. Bueno, ayudas nos pueden dar todas las que quieran. Sí, por supuesto, son bien recibidas. Se las pueden conceder, otra cosa es que haya dinero para cubrirlas. Mira, como bien dices, Asociación Huesos de Cristal de España es una asociación nacional. Nos gustaría tener sede en todas las ciudades, en todos los pueblos donde hay afectados, que tengamos asociados, pero somos muy poquitos, somos apenas 200 socios los que pertenecemos a la asociación, ya que es una enfermedad de baja prevalencia. Con lo cual, sí tenemos una sede, la sede está en Madrid, desde ahí se centraliza todo el trabajo y las trabajadoras sociales que tenemos y los la gente que colabora que tenemos en Madrid, pues se encarga de ponerse en contacto con todos los socios y con todos los afectados para cubrir necesidades. Ojalá todo esto lo pudiésemos hacer, como te decía, en cada distrito. Ese es un reto que cuando seamos muchos más podremos conseguirlo. Como digo yo, la oficina es la casa de cada uno, ¿no? Y eso es lo que nos ocurre. Cada uno tiene su oficina, su ordenador, su teléfono y nos ponemos en contacto entre nosotros. Que al final no deja de ser más que una tela de araña. Es decir, la tela de araña tiene un centro y a partir de ahí irradian todos los ramales y están unidos y conectados. Para que la araña pueda vivir, y en este caso la araña es la asociación, y gracias a que estamos muy bien comunicados y mantenemos buena relación entre los socios, pues la asociación funciona. Gracias a que estamos colaborando y cada vez más los propios asociados para conseguir que esta asociación funcione y que se puedan hacer cosas en común y que tenga un sentido el trabajar todos unidos, pues están consiguiendo objetivos y proyectos importantes. Una de las cosas que ha nacido este año, a modo de ejemplo, son las reuniones por sectores que estamos realizando. En julio vamos a realizar otra. En la zona norte, en distintas zonas también se está haciendo lo mismo, y es otra forma de mantenernos comunicados sin tener que depender de un sitio que puede estar muy cerca o muy lejos, como es una sede centralizada en Madrid. Uh-huh. Afortunadamente también existen las redes sociales y existe internet y también es un punto de encuentro, pues eso, para salvar distancias, ¿no? A UCE, estoy leyendo aquí en Facebook, bueno, la sede, digamos, la tienen en Madrid, en la calle San Ildefonso, pero que hay una página web que es AUCE, con H intercalada, AUCE.org. Y a través, bueno, de la web también la gente que lo desee puede ponerse en contacto con vosotros. Sí, ahí le estamos intentando cada vez tenerla más actualizada. En breve empezaremos a poner fotos de este evento. Y bueno, es internet, la verdad es que es la mejor oficina virtual a la hora de poder mantenernos en contacto y saber cómo respiramos, cómo vivimos y sobre todo qué necesidades tenemos. Bien por Facebook, los propios asociados y afectados que nos mantenemos al día de lo que ocurre, bien a través de la web, de todos los servicios y todas las novedades que ofrecemos, que intentamos que sean lo más prácticas posible, ya no solo para los socios, sino también para todos aquellos que se estén interesados. De hecho, este año, si no me equivoco, hemos empezado a hacer consultas de fisioterapia, tanto para asociados como para no asociados. Evidentemente, tiene un coste, porque y es un coste diferente tanto para socios como para no socios. También tenemos consulta de segunda opinión para traumatología. Disponemos de dos grandes traumatólogos, ya no solo a nivel nacional, el doctor Parra y la doctora Bueno, sino están ya considerados a nivel internacional como dos buenos profesionales y se han ofrecido a realizar una segunda opinión de traumatología en la propia sede y más servicios de orientación, sobre todo a gente afectada por osteogénesis. No solo por estar asociado se te va a aconsejar, se te va a asesorar. Hay gente que no puede asociarse o gente que le da miedo asociarse o darse a conocer cara a cara, que a través de la asociación tiene un servicio de orientación que lo recoge uh-huh. la propia asociación. Y ya para ir finalizando y volviendo de nuevo a lo que será la tercera edición del Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta aquí en Torrelavega, si alguien nos está escuchando y decide colaborar con vosotros, ¿cómo puede contactar contigo o con alguien de... Pues mira, la verdad es que no se me había pasado por la cabeza reclutar colaboradores a través de la radio, bueno, pero... la verdad es que también pueden llamarnos y, vamos, por supuestísimo, llaman a la radiografía y yo pues les paso bueno, tu número de teléfono o la manera de contactar contigo. Claro, pues bien, yo de todas formas, si alguien estuviese dispuesto a colaborar cara al año que viene, de cualquier manera, lo que buscamos es que ese día sea un día mundial, un día de colaboración, de participación, donde se vea sobre todo que el espíritu, la voluntad de hierro que tienen los afectados por huesos de cristal, que es un poco una antítesis, es grande y la podemos reflejar juntándonos mucho, participando y disfrutando de ese día. Pues yo te digo, si quieres, mi correo de vocal de socios, que es socios@auce, como con H intercalada, como decías antes, .org. Muy bien, socios@auce con H intercalada .org. Pueden dirigirse a este correo. Y bueno, si necesitan cualquier información, exacto, bien sea sobre la osteogénesis o de esto mismo que te acabo de comentar, de traumatología, fisioterapia, la propia asociación la pueden facilitar información a las personas interesadas. El correo es muy parecido. En vez de poner socios, pones auce@auce.org y te puedes poner en contacto con la sede central, o bien en la página web vienen teléfonos, horarios y demás servicios, sí, que ofrecemos. Vienen incluso hasta dos números de teléfono, la web, o sea, auce.org, esa es la web, número de teléfono, correo, en definitiva, sí, en contacto, gracias a las redes sociales y a Internet. Muy bien, José Luis, pues no me queda más que darte las gracias por haber venido. Y darte las gracias a ti y a todos tus compañeros por haber desarrollado ese magnífico día, el sábado 5 de mayo, el día que celebramos todos el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta, que en realidad es el 6 de mayo, pero bueno, aquí somos así, lo adelantamos un poquito, y que nada, que a seguir así, que el año que viene sea todavía... Bueno, pues un día colmado de más éxitos. Bueno, yo las gracias os las doy a vosotros, a los medios de comunicación, que sois los que habéis hecho grande ese día. También a vosotros, a la radiografía, porque no solo por la difusión que hicisteis este año, y el pistoletazo de salida que acabas de dar para el año que viene con... Exacto, con la... que se animen, que desde ahora deseosos estáis de recibir colaboraciones, como tú has dicho, de la índole que sean, económica, poniendo el esfuerzo, echándote una mano en la organización, como sea, cualquier ayuda es bienvenida, claro que sí. José Luis Argoitia Román es vocal de AUCE, de la Asociación de Huesos de Cristal de España, y ya... Cualquier día te van a presentar como padre de Lucas. No, ya me presentan, ya me presentan. Porque claro, Lucas ya se ha convertido en una estrella. Y nada, que muchísimas gracias, que encantados de recibirte y que te esperamos el próximo mes. Muy bien, como vale. Cada mes tenemos esa cita para hablar no solamente de la osteogénesis imperfecta, sino también de otras enfermedades de baja prevalencia. Creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Pues reiteramos las gracias, José Luis. Gracias. Hasta luego, chao. Adrián. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me.